han hecho una encuesta en Cádiz y han preguntado que qué es cotizar, y el 85% ha dicho que es un whisky escocés. Bienvenidos y bienvenidas a todas en este programa 239 de Cualquier Día, esta terapia semanal que, como siempre, te intenta pues acercar una revista auditiva para que pases una hora de radio con nosotros entretenida. Si estás en directo, pues llegamos con un pelín de retraso, pero si estás en el podcast, pues tienes por delante una hora que te plazca, la que te plazca, corriendo, nadando. Bueno, nadando está difícil escuchar la radio, pero seguro que hay artilugios. Dani, ¿qué tal? Daniel Carrillo. Daniel, hola papá, hola mamá. Aquí no hemos venido a cotizar, pero sí que hemos venido a hablar de esto y del otro. Superando los problemas técnicos que hemos tenido hoy al comienzo, porque, bueno, es lo que tiene una radio pequeñita, que muchas veces pues hay que hacer ingeniería del sonido justo antes de empezar, y también da valor al programa que hacemos, pues eso, el tener que cambiar dos ordenadores, tres tarjetas de sonido, y al final, por arte de Birly Birloque y gracias a tener un informático en el estudio, pues conseguimos sacar el programa. ¿Qué tal, Toño? Bien, buenas tardes. Sudando. A todos. Venga, ya, apágame la luz ya y ya nos vamos todos de aquí, nos despedimos. Encantado de estar una tarde más aquí entre vosotros haciendo el Cualquier Día. Pues un Cualquier Día que trae tres... Bueno, y viene ligerito de noticias. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener una entrevista con un grupo que viene pegando fuerte, que no, bueno, pues no va a tocar algo en directo, va a hacer una sorpresita aquí en directo. Es el Son Distrito 13, y bueno, que están allí en la pecera, chicos, un saludo. Allí están esperando entrar. Los tendréis al final en la sección de Expandete, pues hablaremos largo y tendido con ellos. Como siempre, al principio, música, una canción original para última hora, pues escaparnos con una versión de este tema. Esta semana hemos traído una canción que, bueno, yo creo que ya habrá sonado, a lo mejor incluso en Cualquier Día, no lo sé. A mí no me suena. ¿No te suena? A mí me suena la canción, pero que haya sonado, claro, es otra cosa. Bueno, ¿no? Como estamos un poco casi a víspera de Halloween, pues qué mejor que conmemorarlo un poquito, aunque a muchos no le guste conmemorar una fiesta anglosajona, una fiesta yankee, bla, bla, bla, bla. Es que la nuestra es musosa, tío. Es que la de los santos españoles es musosa. Dice, es que ahí lo único que se hace es beber, como en todas las fiestas. A ver, ¿qué conmemorar? Cualquier cosa. Si al final lo que haces es beber y pasártelo bien, pues eso. Pues Halloween también vale para eso. Así que bueno, pues Pet Sematary de los Ramones. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More losing fangs, but a picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. buzzing, I feel a chill. Victory's grinning, pleasure's riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. Oh no, oh no, I don't want to live my life again. Oh no, oh, oh, oh, I don't want to live my life again. Oh no, no, no. Actualidad. Ponte al día. Actualízate. Refresca tu mente. La locura dijo a la razón. Pues en esta locura de programa, el 239, estamos inmersos ya y vamos con la sección de actualidad. Pero antes, como siempre, vías de contacto. Dani Carrillo. Por ejemplo, el teléfono, la de toda la vida, 918836915. También redes sociales como Twitter, ckd/ruache. En Facebook nos llamamos Ruache cualquier día y queremos saludar a nuestros nuevos seguidores Hans Lindian, señorita Álvaro, Sarita Álvaro, Arturo Sanz Encabo, Alberto Fernández Cotto y Víctor Gato Cid. Nosotros sí que os queremos. También estamos en la red social de Gmail, ahí nos puedes encontrar en Google Plus, cualquier día 2008@gmail.com, porque ese también es nuestro correo. La discoteca con todos nuestros programas y material adicional en ruachecualquierdia.blogspot.com. Y en Google Plus, pues la tenemos muchos amigos y esperemos tener muchos más. Vamos creciendo poco a poco en esa red social, así que ahí os esperamos. Y vamos ya con la sección de actualidad, en la que nuestro técnico hoy no sé si va a poder participar de forma tranquila, abierta y, bueno, saca los papeles, parece que sí. Se encuentra, coge aire, porque hoy el programa está siendo complicado ahí en la zona técnica. Pero, Toñeja, ¿tienes dos noticias relacionadas con la actualidad? Actualidad diversa, variada, para eso esto es un magazine. Bueno, lo primero es un apunte, y es que, bueno, mañana por la noche se cumplen 24 meses de Madrid Arena. Aquel trágico incidente en la que, bueno, ya sabéis todos lo que pasó, una fiesta, una macrofiesta, 5 muertes, 0 responsables, y bueno, pues, como bien digo, el viernes 31 se cumplen 2 años y ningún responsable hasta ahora. Entonces, bueno, pues solamente esa llamada de atención, ¿no? Un poquito de justicia frente a esto y medidas, sobre todo. Esta ha sido una semana extraña. Se ha dado una circunstancia que yo creo que nunca se ha dado, y es que el presidente de gobierno ha pedido disculpas en una misma legislatura en la que el jefe de gobierno también pidió disculpas. Parece que todo con palabras se puede arreglar, pero bueno, parece que la corrupción se está descubriendo que estaba extendida en todos los niveles, ayuntamientos, comunidades, a nivel nacional, y todo, pues bueno, en favor de siempre de los mismos. Yo recordaba el Corralito, como decíamos, bueno, pues si es que en los países latinoamericanos la corrupción está generalizada, pues bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Que todos esos políticos eran sabrosones o...? Pues no, que aquí teníamos lo mismo, y en aquel momento mira cómo nos llenó la boca, ¿no? De acusar a los argentinos de dejados, de ciudadanos más dejados que habían permitido pues esa situación, y mira, aquí en Europa, ahora mismo yo creo que somos el punto negro en Europa con todos estos casos, y cada vez salen más y salen más más y no vale de nada que el presidente de gobierno, etcétera, pidan disculpas. Yo por una vez voy a dar el punto de vista optimista. No quiere decir que ahora haya más corrupción. Lo que pasa es que se está descubriendo el pastel. Si son un poco listos, a partir de ahora lo harán un poco más oculto. Eso es lo que aprende el español, ¿no? Pero claro. Bueno, vamos a hablar, ya que tenemos hoy un grupo invitado. Hacía bastante tiempo que no traíamos a ningún grupo invitado. Bueno, aquí estamos. En la mesa de locutores está Carlos, que no sabe muy bien cómo regular el micro porque está a punto de comérselo literalmente. Entonces, a ver, cuéntanos. Me gusta chupar cámara, micro, todo lo que se pueda. Estar siempre, el primero. Bueno, el bajo lo pongo al 11. Efectivamente, bueno, pues es el bajista del grupo Distrito 13. Y bueno, ya que vamos a hablar de homogeneidad musical, pues bueno, le hemos pedido que buenamente nos acompañe. Vamos a hacer un flashback, ¿no? Porque esta semana en Menéame, bueno, la semana pasada concretamente, volvió a aparecer en portada una noticia acerca de la homogeneidad musical. Era del 2012 esta noticia, pero volvió otra vez a la palestra en Menéame. Pues, ¿por qué puede ser? Pues por lo mismo, porque no debe haber demasiada variedad musical. En fin, la noticia en sí cuenta que científicos españoles del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha elaborado un informe en el cual han analizado 464.411 canciones, y lo que han llegado, a la conclusión que han llegado, es que cada vez la música es más previsible y cada vez tienden a parecerse más entre sí las canciones. Han analizado estilos diversos como pop, rock, hip hop, metal, electro. Da igual lo que hayan analizado, porque los patrones coinciden cada vez mucho más. Este estudio se ha publicado en Scientific Reports, y bueno, pues desglosando un poco el informe, lo que vienen a decir es que hay menos transiciones de notas, cada año las canciones que salen tienen menos transiciones, con lo cual eso implica que tienen menos riqueza dentro de la canción. Es un poco símil con palabras de texto, podría ser como si los libros cada vez tuviesen menos palabras de texto y al final acaba así siendo el libro de Hodor, pues la música va a ser un poco parecido. Cada vez también tienen menos instrumentos, tienen menos timbres. ¿Dónde quedará los que los vídeos tienen más mujeres en bolas? Sí, va un poco en decremento, ¿no? Sí, cada vez menos, la calidad, menos música. Intentan compensarla con coches caros, yates y esas cosas. Pero no lo suficiente en bolas, porque están en bikini, pero Sabrina enseñaba más. Sí, bueno, realmente. Los 80. En fin, ¿dónde estará aquel clavicornio, ¿no? Y aquel órgano Hammond que ya no se ve en ningún grupo ni nada? En fin, lo que también se dan cuenta es que cada vez el volumen intrínseco al cual se graban las canciones cada vez es más alto. O sea, esto es lo de más volumen, pues cada vez más volumen. En fin, prácticamente dicen que se puede hacer una especie de receta del éxito, la cual sería pues canciones con acordes sencillos, instrumentos corrientes y cada vez más volumen. Bueno, y a esto le podemos unir cada vez más culos alrededor, ¿no? Más carne por ahí, y para asegurarte de la receta. De chicos y de chicas, que luego se de chicos y yo he dicho carne. Sí. Comentario a lo mejor. Ha sido Langas, quien ha hablado de tetas. Yo pienso en lo que me interesa. En fin, todo hay que decir también que, bueno. La cosa es la distracción. Este estudio se ha hecho todo por análisis estocásticos y bueno, de estadística por computador. Lógicamente, es solamente el escuchar 464.411 canciones, han calculado que llevaría 18 años de escucha non-stop. Toma Radio Fórmula Buena, que te hagas tú con esa cantidad. Que se la repartan, sí. Tampoco tienes que escucharlas todos el mismo. Claro, pero si no ya... Está falseado claramente. Pero encima incluso tendrían que escucharlas todos, tendrían que ser varios científicos, claro, escucharlas todos y luego ponerse criterio de acuerdo. O sea que podrían pasar años y años y años. En fin, como ya que bueno, vas a ser tú el representante y la voz. Aquí tenéis el micro abierto también vosotros, están el resto de los componentes aquí conmigo en la pecera. A ver si, como vamos, mana de huello, como digas algo que no. ¿Cómo sois vosotros de homogéneos en Distrito 13, Carlos? Hombre, yo creo que estamos luchando por ser menos homogéneos cada vez. Y de hecho en el último disco pues hay gente que nos dice, tío, estáis haciendo unas cosas muy raras. Sí. Entonces, sinceramente, tenemos la ventaja de poder, a nuestro nivel actual, hacer un poco lo que nos da la gana sin presiones comerciales. Creo que todo esto de lo que estás hablando es verdad. A mí la música, luego me tachan de cascarrabias, a mí la música de los últimos 5 o 10 años me aburre profundamente. Pero también es que considero que hay muchas presiones y hay mucha gente diciendo, no, esto tiene que sonar así, esto tiene que sonar así. No hay una libertad para el artista, que a lo mejor le apetecería estar haciendo otra cosa. A lo mejor a Miley Cyrus pues le apetecería hacer copla, pero a la muchacha pues no la dejan. Entonces, bueno, también creo que es parte de la mercantilización, no sé si lo he dicho bien, de la música, que está ahí un poco. Y luego está el tema que dices tú de del volumen. Que a Metallica se le ha dado mucha caña, por ejemplo, por el último disco que sacaron. Manda cojones que a Metallica se le acuse de ser ruidosos. Pero es que es verdad, es que se ha llegado un punto de no, la gente escucha la música con cascos, te hay que darle caña, haga más caña, más volumen, más volumen. Acaba saturando. La verdad es que acaba saturando. Yo personalmente me aburro y escucho una canción de los Beatles y se me saltan las lágrimas pensando. Es lo que te iba a decir. Lo que sucede con esta homogeneización, lo plana que es la música, es que no crea emociones. Yo escucho canciones, temas de hace, pues yo qué sé, de los 70, y no sé, te crea emociones. Sin embargo, la música, tú la escuchas ahora, sí, te puede servir para correr, para muchas pero cosas, es que detrás, pero no creas esa pero emoción, es que detrás de eso, cambios, detrás de eso, como músico, yo intento, a lo mejor busco una canción que me gusta de los Beatles, del Zeppelin, de Badfinger, que ahora estoy enamorado de ellos, o de cualquier otra cosa, y me encuentro con unos recursos, me encuentro con una riqueza de esto que decía Antonio, de cambios de acordes, melodías diferentes, más palabras, más riqueza. Sí, yo creo que eso también afecta, ¿no?, a la manera en que tú escuchas, porque muchas veces no escuchas solo pues eso, el oído, sino el cerebro y todo el cuerpo. Eso se me pone la piel de gallina, pues a mí se me ha puesto la piel de gallina con Stairway to Heaven, y sin embargo con música actual quizás no llego a ese momento de decir, joder, si es que... Pues Stairway to Heaven tiene tres secciones lentas diferentes, más luego una rápida que cambia, o sea, es que son cuatro canciones en una. Compáralo eso con lo que se escucha. No estés en la onda, no estés en la onda. No. Bueno, un poco al hilo de esto, he traído el extracto de audio de un vídeo que está en YouTube de Aldo Nájero. Que es un bueno es un músico que se dedica un poco a lo que ha hecho, ha sido una especie de, bueno, no experimento, sino que ha cogido una lista de los temas más escuchados en Spotify y los ha comparado entre ellos, porque muchos de ellos tienen, dice uno de cada tres temas, ahora lo va a explicar él mucho mejor que yo, uno de cada tres temas siguen más o menos unas pautas muy parecidas o similares, variando un poco los tempos y variando un poco, haciendo un arreglillo, suenan diferente, pero son prácticamente iguales, así que bueno, lo vamos a poner porque la verdad es que es bastante bastante curioso que hasta de 100 canciones, una de cada tres sean prácticamente la misma estructura y los mismos acordes, tiene tela, así que bueno, con ello dejamos. Ay, Ayoma. Al lobo. Mi amor, me quemé de placer, mujer. No tira el audio. Bueno, no os preocupéis, ahora mismo lo arreglamos. Ya estamos aquí con nuestro análisis semestral de las listas de éxito. Si es tu primera vez por este canal, te diré que muchas de las canciones de éxito son ¡exactamente iguales! Iguales en su armonía, es decir, que tienen los mismos cuatro acordes. Para demostrarlo, he analizado la lista de Spotify de enero de 2014. ¡Vamos allá! Sol, re, mi, do. En intervalos 1, 5, 6, 4. Down. I don't ever wanna let this down. Cause after all, oh, the city never sleeps at night. Silencio es que evitar ningún secreto que ocultar. Oh, oh, oh, no hay por qué decir que no. Se acabó, ya no hay más. Terminó el dolor. Y aunque pensándolo bien, va a enseñar nuestro futuro. ¿Tú qué prefieres? Un beso, yo no tengo ni un puto duro. ¿Qué es lo que tienes? Dos campanas de Gauss y un avance. ¿Avance? Tecnológico. Científico. Pues estamos en la sección de Tecnociencia, el avance científico. Y bueno, pues hablar un poquito de energía. Hoy vamos a hablar mucho de energía, vamos a coger fuerza. ¡Los energéticos! Y vamos a darle cañita a la intensidad energética. No, you won't. Until you try, you never got me. ¿Qué es esto de la intensidad energética, Carrillo? Pues esto es un concepto del que yo no tenía noticia, que cuando lo he conocido he dicho, mira, esto es interesante. Es el indicador de eficiencia energética de un país y se llama intensidad energética. Se calcula dividiendo el consumo energético entre el Producto Interior Bruto. Y esto al final, ¿qué te está diciendo? Que si como país tienes una intensidad energética alta, lo que pasa es que gastas mucha energía para producir una unidad de dinero o de Producto Interior Bruto. Y si la tienes baja, pues es mejor, porque es decir que tienes un buen PIB gastando poca energía. Y entonces, bueno, esto lo puedes ordenar por países y sacas una clasificación. ¿Cómo se hace? Con toneladas equivalentes de petróleo para producir $1,000,000. O sea, transformas toda la energía, lo que sería lo que quemarías en petróleo para conseguir esa energía, y lo divides entre $1,000,000. Y entonces, pues bueno, sale una clasificación curiosa a la que no estamos acostumbradas. Los países energéticamente más eficientes son países como Perú, Uruguay y Marruecos. Pues bueno, es un ejemplo. Marruecos gasta 96,4 toneladas equivalentes de petróleo para producir $1,000,000. Y también es graciosa esta clasificación porque le ganamos a Japón, Alemania o a Francia. Así que bueno, me ha hecho gracia porque somos eficientes. España tiene 142, un poco peor que Inglaterra y que Italia, pero mejor que estos países y mejor que la media mundial, que es de 212,9. Por encima de esta media mundial están los países fríos, como por ejemplo Suecia y Finlandia. A esto no nos nos ganan, es decir, ellos necesitan gastar más energía para generar $1,000,000 de Producto Interior Bruto. Está muy mal Estados Unidos, un país muy ineficiente, 221,7, mucho peor aún China y mucho peor Rusia, que tiene 519, es decir, Rusia tiene que gastar 5 veces lo que gasta Marruecos en energía para conseguir $1,000,000. Y bueno, hay una serie de ideas que he leído en el blog de Martín Barsaski de cómo conseguir relativamente fácil que este índice mejore, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer un país para atender a mejorar en este índice? El primero, lo de los coches eléctricos o híbridos, y da un ejemplo bastante bueno, y es que un taxi normal de Nueva York consume 11 millas con un galón de gasolina, y un Toyota Prius híbrido recorre 48 millas. Es decir, tú al final consigues el mismo objetivo económico, que es recorrer X millas, pero gastarías mucha menos gasolina, entonces te mejora el índice de eficiencia energética. Ese coche te viene guay si fumas Marlboro, con lo de las millas, ¿no? otro modelo sencillo y ampliable para mejorar este índice, el consumo colaborativo. ¿Por qué? Porque si con el mismo coche un día lo lleva uno y otro día, en vez de tenerlo parado, lo lleva otro, igual tienes el mismo recurso, pero has conseguido mejorar la eficiencia energética. Claro. Esto es aplicable no solo para coches, también para casas, incluso para un router wifi. Si los puede consumir más gente o utilizar la gente mientras el otro no lo utiliza, mejoras el índice de eficiencia energética, de intensidad energética, perdón. La economía que generan los smartphones dice que, por un lado, el Google y sus servidores tienen un consumo energético bestial, que es lo que más consume energía en Estados Unidos, son los servidores de Google. No me digas. Pero por otro lado, Google Maps te hace que te traslades de forma más eficiente, y distintas apps de móviles consiguen que tomes decisiones más eficientes, que el termostato de tu casa se enciende y se apaga de una manera más eficiente si tú lo programas de una manera. Entonces decía que a medida que los smartphones y las aplicaciones mejoren la eficiencia, también mejorará el índice de intensidad energética de un país. Otras ideas sencillitas, los LEDs, porque consigues la misma luz con solo un 15% de gasto energético. Las bicicletas, dice que con trayectos de menos de 5 millas se están imponiendo poco a poco, y que el ahorro, obviamente, contra un coche es el mínimo. Dice que la clave será el día que, cuando veamos una bici, no veamos una bici, sino que veamos un coche menos. El aislamiento de los edificios, los paneles solares para producir electricidad, el uso de la energía calorífica del sol para calentar el agua, para tener piscinas climatizadas, y también, y por último, y ya termino, ¿cómo mejorar el índice de intensidad energética? Construyendo, pues urbanizando densamente. Y esto es curioso, pero Manhattan es mucho más eficiente energéticamente que New Jersey, y los edificios altos son muchísimo más eficientes que las casitas. Es la misma lógica que dice que un tren o un autobús son más eficientes energéticamente que un coche. Pues ya lo has desvelado, por eso España es tan eficientemente energética, claro. No hay más que ladrillo aquí. Si es por densidad urbanística, vamos, lo estamos petando. Pero mira, es más eficiente energéticamente un barrio de los 60 de toda la vida que una barriada de chalés. Respecto a intensidad energética. Claro. Y seguimos hablando de energía, pero esta vez hacemos un salto oceánico y nos trasladamos a Brasil, a ese otro lado del hemisferio, para hablar con Julito, que está allí investigando. Ya sabéis, si escucháis el programa cualquier día, uno de los integrantes de este equipo que está allí. Conectamos ya directamente con él. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Gracias a las becas cualquier día puedo hacer estas investigaciones al otro lado del océano. Muchas gracias. Espero que las estés aprovechando, porque sí, aquí estamos con tres trabajos todos para que el niño le tienes a estudie. Adolfo, se está enlomando para que tú puedas estudiar, Julio. Aprovechalo. Lo sé que está dándolo todo y se lo agradezco. Le voy a poner el nombre a un banco de estos de la calle o alguna cosa así, como hacen los de Estados Unidos. Sí, o el Espíritu Santo, ¿no? Ponle un nombre al banco o el Espíritu Santo. Te vemos surfear en las dunas, te vemos fotos en la playa, uh-huh, pero no te hemos visto investigando, así que queremos fotitos. Son las paradojas del Facebook. Si saco una foto en el laboratorio, la gente va a decir, este que hace todo el día currando, ¿no? Bueno, esperemos que si saques una foto con una pipeta sea del laboratorio. No digo más. Bueno, Julito, vamos al grano que nos liamos, que ya sabes que aquí los anzuelos nos enganchan y nos liamos, y vamos a hablar también de energía contigo. Tenemos que ir ligeritos, eso sí te advierto, Julio, porque hoy hemos tenido unos contratiempos técnicos y vamos, ya te digo, vamos ahí, nos estamos vamos, yo tengo ya el culo comido. Párrafo corto. No te preocupes, que soy el hombre adecuado, soy conocido por mis párrafos cortos. Siempre. Y más no hay problema. Bueno, va a seguir con energía la cosa. Esto es de una noticia que he encontrado de estas que a veces no se ven y que realmente son bastante importantes. Y es de un informe que ha sacado el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Es un informe que ha hecho el Laboratorio de Energías Renovables junto al de Lawrence Berkeley. Y lo que han comentado es que el precio de los sistemas fotovoltaicos solares en el 2013 ha decaído, ha descendido entre un 12 y un 19%. Esto es bastante bastante positivo, pero lo que es todavía más positivo es que en el 2014 se espera que todavía caiga entre un 3 y un 12% más. Esto nos deja un abanico de entre un 25 y un 31%, ¿no? La verdad que la noticia es esperanzadora en muchos sentidos, porque va caminando en la dirección que marca una iniciativa que se llama Sunshot, que es para el 2020 producir energía solar de una forma competitiva a nivel de coste con lo que son las formas tradicionales de energía. Así que el balance es muy positivo. Para finalizar, decir que hay estos porcentajes que hemos dado, hay una serie de variaciones, y es especificar un poco más por qué se produce esta variación. Y es, bueno, pues en principio es que hay un factor geográfico, ¿no? Hay sistemas que por el lugar donde estén ubicados funcionan mejor que otros. Luego hay un factor que es muy interesante, que es el de si existe una competición a nivel local o estatal entre varias empresas, entonces los precios pueden caer un poquito. Y luego también, mediante diferentes configuraciones del sistema, de forma que los paneles sean más eficientes o estructuras de montaje más eficientes, pues pueden hacer también que el precio caiga un poquito. Me lo has vendido muy bien, Julito. Me están dando ganas de comprarme un panel solar. Qué pena que aquí en España no sea legal ponerlo en casita, ¿verdad? Bueno, lo que va a pasar es que esto ya lo hablamos hace tiempo. En principio la economía manda, y en este caso la economía, si ocurre lo que dice esta iniciativa, DOE Sunshot, es que para 2020 ya tendremos, o sea, el factor económico no va a ser un problema. Entonces, esto es un ejemplo de cómo a nivel científico, a nivel técnico, se puede lograr superar lo que son los problemas económicos y al final lograr una solución a un problema mucho más interesante a nivel medioambiental. Bueno, creo que el problema lógicamente no está ya tanto en el problema económico, sino en el problema de los grandes lobbies y de los intereses creados. Pero bueno, está bien que técnicamente por lo menos se pueda hacer, y a ver si desde Europa, ya que nos tenemos que comer muchas cosas de las que vienen de Europa, que por lo menos lo bueno sí que recaiga, Dani. Que Julito, dos cositas. Uno, el guacamayo el próximo día lo encierras en otra habitación. Y dos, ya quedas libre para irte a la playa si quieres. ¿Qué ha pasado con el guacamayo? ¿Dónde está? Se te ha colado. Tienes un guacamayo. Pero no nos has dicho nada, Julio. Julio, no te lo traigas a España, que esas cosas lo de las aves. Mira. Míratelo. Mira la mujer de Fran de la Jungla, que la primera vez que la trincaron fue, dicen que era por tráfico de animales, historias. Y luego, claro, reincidente. Ten cuidado con el guacamayo. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo pongo en la jaula otra vez, no os preocupéis. A la playa. Un abrazo. Julio, un abrazo. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Dios. Y Aquí sigues en cualquier día. Hemos acabado la sección de Tecnociencia y ya que el primer tema, uno de los primeros temas de los que hemos hablado era de la homogeneización musical, que cada vez las músicas son más parecidas, he traído un tema de Justice, DBNO. Es un tema que tiene ya un tiempito, pero por lo menos a mí la verdad es que me suena bastante variado. No sé, luego yo no entiendo de música realmente, de armonías y todo eso, no entiendo. A mí por lo menos me resulta bastante variadete. No sé luego si alguien lo analizase qué pensaría, pero bueno, con ello dejamos Justice DBNO. Ugly girls and boys, I put you on my list. I just a nigga, oh, and soon you say that you DBNO, capital letters printed in gold. The details make the girls sweat even more. Wildly shaking their belts, no need to ask my name to figure out. I just came here to bounce. Ladies out wax, they all know I'm coming. I'm losing my patience. I just came here to bounce. La inmensidad del universo me parece realmente extraño y difícil de comprender, Stewart. Pero es el espacio-tiempo que al moverse va generando. Cine, concierto, teatro, cómic, artes varias, activismo, mascotas y la telemática. Macramelo. ¡Expándete! Que se expandió fue el gobernante de turno que por una vez en la historia de España decidió financiar una expedición científica. Ocurrió hace muchos años y queríamos hablar de su reedición desde hace varios programas, como Extremo Ambiente, que realmente es la sección en la que nos encontramos. Es una sección muy castigada, no hemos conseguido hacerlo, pero hoy sí que es el día. ¿Qué nos cuentas, Daniel Martín? Pues este verano, pues esa revista veraniega que lees, encontré una noticia que me sorprendió. Y bueno, pues la verdad es que me apetecía contarlo porque era una buena noticia respecto, como dices tú, a la ciencia. Una inversión grande, una gran inversión, no solo hecha por el Estado, sino también por algunas corporaciones privadas, pero que, bueno, entre fundaciones y tal, juntaron el suficiente dinero como para crear una gran expedición oceánica. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha hecho muchísimas cosas. Decidieron llamarla Expedición Malaspina en honor a una gran expedición también que hubo hace muchísimo tiempo. Un par de siglos, en el 1800 y pico, ahora no me acuerdo, comandada por el comandante Malaspina, y bueno, pues que también hizo una gran labor en aquel caso fue cartográfica, aunque también hubo botánicos, etcétera, y bueno, pues amplió el conocimiento del mundo, como en este caso ha hecho esta expedición que, bueno, que ya terminó en el 2010, pero ahora están empezando a salir los resultados a conocerse el resultado del análisis de todas las muestras que se tomaron. Se tomaron muchísimas muestras de muchísimos tipos, porque se investigó tanto a nivel superficial en todo el océano, en casi todo el océano, como en el océano Atlántico y Pacífico, como en las profundidades, que esto también es interesante porque consiguieron una cantidad de muestras ingente del fondo oceánico, con lo que han podido encontrar especies que no se conocían, claro, especies no de grandes animales, sino esos pequeños animales que pueblan el vasto océano y que son desconocidos, pues bacterias, microorganismos pequeñitos que son tan importantes como y mucho más que los grandes animales. Pero bueno, datos que se han podido conocer y que bueno, pues que son a resaltar, pues por ejemplo, interesante sobre la contaminación. Las concentraciones son mayores cerca de los continentes que en zonas centrales de los océanos, parece lógico, pero también se ha descubierto el mecanismo por el cual estos contaminantes se dispersan por el océano. Siempre hemos pensado que bueno, los contaminantes llegan por medio de los ríos al mar y ahí pues se distribuyen, pero no. Esta expedición ha llegado a la conclusión que en realidad los contaminantes llegan a lugares remotos del océano por medio de la atmósfera y por todos los equilibrios atmosféricos que suceden entre la atmósfera y el océano. También se ha generado la mayor base de datos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, los llamados PAHS, en el océano. Como hemos dicho, la entrada de este tipo de contaminantes también se produce mucho más por medio de la atmósfera que por medio de vertidos de petróleo, cosa también curiosa. Una cosa a resaltar y un dato positivo es que bueno, que el océano no está tan mal como nos pensamos. Esto nos da pie a pensar que bueno, que todavía hay posibilidad de regeneración, porque no está tan mal, pero está trillaete. Pero bueno, también que esas famosas o esas islas de plástico que decíamos que existían en medio de los océanos, que no han podido encontrarlas y que no existen como tal. Y han llegado a la conclusión que es que el propio océano, los propios microorganismos del océano consiguen digerir el plástico. Y está, bueno, pues quieras que no, hay un sumidero ahí que mientras, que bueno, que nos puede dar tiempo a recuperar y bueno, pues que el estado del mar y de los océanos pues mejore, porque bueno, aunque, como digo, aunque hay datos positivos, el negativo es que se están encontrando contaminantes en lugares donde antes no se encontraba. Por ejemplo, la Antártida tiene grandes niveles de contaminación y bueno, pues felicitar a esta expedición irrepetible. No sabemos cuándo se podrá llevar a cabo. Una vez cada 200 años, Dani. Está claro, ¿no? La matemática no falla. Pues nada, el Hespérides llegó el 15 de diciembre de 2010 a las costas, al puerto de Cádiz, y ya estamos viendo resultados de aquella expedición, consiguiendo datos pues punteros en investigación y en la ciencia mundial, cosa que bueno, que es de felicitar y de resaltar, porque aquí en España no suele ser habitual. Y nos vamos con un poquito de música mientras que montamos el tinglao, porque vamos a hablar con Distrito 13. Así que os vamos a dejar con uno de los grupos que tras el análisis este que hemos hecho musical, pues este grupo tiene varias canciones dentro del top 100 que son muy parecidas. O sea, que es como, y hemos empezado con los Ramones, que como decían los Peter Sellers, todas las canciones son iguales y radica su secreto. Pues bueno, parece ser que con Imagine Dragons, Toño, también es algo parecido. Toño, ¿en qué programa estamos? En el 239. ¿Por qué lo decimos? Pues luego lo sabréis. Luego lo sabréis. Continúa en unas clases de reggaetón. Y seguimos en cualquier día. Estamos un poco... Hoy hemos empezado la sección de Expándete con una cuña un poco diferente, pero bueno, más que nada queremos algo más musical, porque tenemos esta tarde-noche con nosotros a Distrito 13, que es una banda, como ellos mismos autodefinen en el blog, una banda en guerra contra el aburrimiento, una guerra que estaba, que estalla en el 2004 y pronto se internacionaliza a escala global. Hoy vamos ganando, ayer perdimos. Los componentes, pues Víctor Gato, letras, guitarra acústica, guitarra eléctrica y banjo. Ángel Fuertes, guitarra eléctrica, banjo y coros. Santi D'Antonio, batería y percusiones, langas bajos, banjo. ¿También tocas el banjo, langas? A veces tuve que tocar una cosita, pero nada. Lo que no toques tú. Lo suficiente para salir a los títulos de crédito. Eres un tocón. En fin, y los coros también. Sí, claro, si hablar tenías tú que hablar también. Y bueno, sin olvidarnos a Manu Mendoza, que es saxo barítono, saxo tenor y xilófono. Entonces, bueno, pues aquí están ellos. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de estar aquí. Un poco atropellada, ¿verdad? La tarde, llevamos dos programas un poquito atropellados. Pero venimos ya relajados con la inercia. Atropellados no, que nos ha pillado mercancía, nos ha llevado por delante y no va a parar hasta la siguiente estación. Pero bueno, vamos a hablar de Distrito 13, que son pues nuestros invitados y por eso están aquí, para que nos comenten. Lo primero que se suele preguntar, y lo típico, ¿no? Que se pregunta a un grupo y vamos a hacer un decálogo periodístico. ¿Cómo surge el grupo o algo original? ¿Cómo surge el grupo? Pues bueno, de los que estamos aquí, que estamos cuatro, nos falta Santi, que es el percusionista y el batería. De los que estamos aquí lo fundamos Manu, saxofón, y yo, allá por el 2004, o sea... 2004 o 2005. ¿Sí? Eras joven. Era joven y guapo. Tenía pelo. Y, o sea, hace 10 años ya casi. Y bueno, nos conocíamos desde hace un poco, los dos tocábamos y nos dio por empezar a tocar con Santi, con el que falta. Os tocabais. Y luego ya se sumaron estos. Y... Como os tocabais, dijo Langar. Exacto. Decidimos dar un paso más a la relación y profesionalizarla. yo debo decir que soy aquí un impostor, un último llegado, porque yo realmente llevo muy poco tiempo en el grupo. Y antes... Y para el grupo, ser el impostor y el último llegado, lo que hablas. El grupo lo fundaron dos hermanos gemelos, los hermanos Santi y Miguel. Pero Miguel, por temas personales de trabajo, tuvo que dejar el grupo y a mí, pues, me engañaron vilmente. Se le nota que está sufriendo. Hace cosa de un añito. No le gusta. Y Ángel llegó poco antes. ¿Tú cuándo llegaste, Ángel? Llegué en 2009, tío. 2009 ya. Cuando dejamos lo llevo una. Sí, es que él y yo tenemos una historia de antes. Sí. Bueno, haciendo... Voy a contar el chiste tonto este de mamá, mamá, hay gelatina. Dice, no, hijo, hay y latina y hay griega. Joder. Pues la Y del nombre de vuestro grupo, ¿de dónde viene? Bueno, la Y, tío, mira. Estoy harto de tu Y. Guay, yo, tío. Fue la peor idea que has tenido. Pues es la primera vez que me entero de que estás harto. La gente, comunicación en el grupo. La gente no se encuentra en Google por culpa de la puñetera y la Y. Mire bien, macho. Un error de juventud, una idea para llamar la atención. Mira, por no tener dos. Distrito 13, teníamos que dar un bolo. ¿Es como un mal peinado o qué? Llevábamos como tres semanas, cuatro, con el grupo, no es coña. Y teníamos que dar un bolo y necesitábamos un nombre. Claro, si das un concierto necesitas un nombre. ¿Cómo te vas a llamar? No vas a decir los nombres de los componentes así, con comas, ¿sabes? Necesitas una banda. Emerson Lake and Palmer. Entonces, y le fue bien. A nosotros nos gustaba mucho, estábamos flipados en aquella época con Asalto a la Comisaría del Distrito 13, la peli, pero sí, la de Carpenter, la de los 70. Sí. Y dijimos, vamos a llamarnos de momento Distrito 13. Pero como qué gilipollez de juventud, como nos parecía, como que sonaba muy punky y nosotros no éramos muy punkies, ¿sabes? O sea, le quitas una Y y le pusimos una Y para darle un toque como de más como distinto, ¿sabes? Clásico, de Grecia. De Grecia. Dijimos, no, vamos a poner Distrito 13 algo distinto, y también porque nos enteramos que había un Distrito 14 por ahí. Y hay un Distrito 13 que yo el otro día llamé a un bar, y me dijeron de un grupo que se llama Distrito 13 en Zaragoza. Hay un Distrito 13, pero esos tienen dos islas latinas, así que no pasa nada. Son los 14. ¿Seguro? Son 14, sí, sí. Bueno, pero son latinas, así que da igual, no nos peleamos con ellos. Bueno, no tiene clase. La idea fue hacer poner una I griega como algo distinto en el nombre. Y ahí se ha quedado, 10 años ya, el improvisado. 10 años y nunca lo han puesto bien en ningún garito, macho. No lo habéis puesto bien ni vosotros en el guión. Ahí os lo dejo. Pero eso es porque el corrector de Word lo hace solo, tío. Bueno, en una parte creo que sí, en la entrevista sí que lo hemos puesto bien, En la entrevista de Coste que sí que lo hemos... A medida que íbamos avanzando y ahondando profundamente en esta entrevista, investigando, han ido apareciendo cosas, efectivamente. Bueno, más cosas de este álbum. Vamos a entrar un poco en lo superficial, y que más superficial, que nada más lo primero que te salta a la vista es la portada. ¿A quién le hicieron este test de Rorschach y le gustó tanto para ponerlo como portada en el Distrito 13? A ver, esas mentes gelenturientas. La portada es de Ana Pez, que es una ilustradora, uh-huh, que lo está petando bastante ahora, que es amiga nuestra desde que empezamos. Y además es mi compi de piso. Ajá. Mismo. O sea que tengo a mano a una artista para hacernos el arte. Tenéis ahí una sinergia, vamos a hablar. Sí, el arte es morirte de frío. Joder, macho. Te puedes cortar el mío. Él hace las letras, ¿no? Sí, que son mías. Él hace las letras, luego las tiramos y cuando llega al estudio se encuentra con las nuevas. Pero no se da cuenta. Pues bien que me pide ayuda para componer. Y nada, en realidad con Ana, como nos hizo el arte del anterior disco y nos ha hecho muchas cosas y nos conoce muy bien la música, pues directamente le dimos las ideas, las pinceladas de que queríamos que fuera totalmente distinto al anterior, que es muy negro. Ajá. Y en este yo le dijimos, queremos mucho color, ¿sabes? Y también queremos como que haya muchas cosas, porque en la propia música hay muchos arreglos, hay muchos matices, está todo lleno de instrumentos, arreglitos por ahí. Entonces, a mí me parecía, para dar la imagen a la música que estaba dentro, la idea de que estuviera muy cargado de color y de cosas. Yo creo que ha quedado muy bien. Sí, la verdad que yo creo que lo habéis conseguido. La portada no pasa desapercibida, desde luego. Bueno, más cosas. ¿Vas, Dani, o voy yo? Vas tú. Bueno, pues es un poco lo que hablábamos antes, que se han confundido alguna vez con otros grupos, distritos, porque hay otro grupo que es Distrito, creo que 16, que es de Hardcore Total. De hecho, la gente de la Furgo, cuando entrevistó, habló con gente de Distrito 16, dijiste, ¡ay, sois colegas del Langas, uno del Langas! Dijo, ¿qué Langas? Aquí no le vamos a No le conocían, qué raro, macho. Entonces, ¿ha habido algún despistado o alguien que haya ido a ver a Distrito 13 y dice, joder, esto no son los distritos que a mí... No, o sea, rompen baterías. Vamos, yo por lo menos, que nos hayan visto porque iban a ver a otro Distrito 13, no. Que a mí me dijeran una señora, ¿cómo nos gusta tu grupo a mi hija, de flipáis, tal, no sé qué? Pues vale, muy bien. Una donde iba yo a tomar café, donde el curro, y al día siguiente volver y decía, ah, no, que era calle 13. Y yo me fui a casa súper flipado, tío. Diciendo, ¿dónde nos habrá escuchado la muchacha y que le flipamos? Esa es la equivocación así más... Tampoco está mal que te compare con calle 13, no es el mismo género, pero vamos. No, a mí me parece bien. Yo sé seguir la bola. Volvamos al disco, chicos, porque bueno, normalmente los discos se hacen con una idea, digo normalmente, hay gente que no, hay gente para todo, pero en el vuestro hay algún objetivo, alguna declaración de intenciones, algo en lo que, bueno, os hayáis fijado o hayáis buscado en este disco. Había un hilo argumental que Víctor Gato, aquí presente, estaba muy empeñado en seguir de principio a fin. ¿Y era? Era, tú sabrás, macho, porque yo no me enteré. Primero querías empezar con un rollo y luego lo cambiaste muchas veces. Sí, bueno, yo es que me lo pienso mucho todo. Y más teníamos bastantes canciones, entonces yo intento siempre darle un rollo conceptual a lo que hacemos. O sea, antes hablábamos de... No, hablabais, mejor dicho, que os escuchaba ahí en la cabina sobre la homogeneidad, ¿no? De la música y tal. Por ejemplo, ahora se hacen muy pocos discos conceptuales, como antes, ¿no? Antes hacían de principio a fin, de la canción empieza en la 1 y acaba en la 10. Sí. O sea, el disco, y es como un viaje, ¿no? Creo que The Wall fue el último de esos. Sí, por ahí. De Pink Floyd. Pues hay alguno de Dream Theater por ahí. Yo creo que quería seguir un poco esa idea, contar la historia de como casi todas las canciones están en primera persona, un poco una historia cíclica de alguien que está abajo y sube, o sea, como alguien que está hundido bastante en el pozo y sube hacia arriba, porque además las letras son... son un poco. Y no sabes cuánto al final, pues si es cíclico, baja, sube, al final se va a la mierda. Y vuelve otra vez para abajo. No, pero. Bueno, es parte ya de te digo que era la idea, al final ha quedado un poco diluida, pero ahí está. Es como una resaca, que empieza jodido, pero acabas mejor. Bueno, pues nada, queda decirle a la gente que lo escuche, ¿no? Y vea a ver qué le sacan, ¿no? Porque que el escuchante, pues eso, le pegue una buena escucha sabiendo que hay algo y que hay trabajo ahí detrás. Canciones en este disco, canción preferida, me imagino que luego cada uno tendréis la vuestra. Sí, sí. Venga, la de Manu yo sé cuál es. Volvemos, ¿a que sí? Sí, volvemos. Manu, chico, por favor, acércate al micro de tu compañero, porque ese no. Ese. Pues sí, vamos, mi canción favorita yo creo que Volvemos o Chico Borderline. Siempre ando ahí en duda, ¿eh? Chico Borderline, esa canción que tuvo una gran discusión de si la llamamos así o no. Sí, una discusión de gato contra los otros cuatro y al final se impuso por él por cojones. Pero nada, pero aquí había otro. Tenés una gran capacidad dialéctica. Yo le apoyaba, ¿eh? Yo le apoyaba en ese nombre, yo le apoyaba. Yo posiblemente la que más me aporta musicalmente sea el tango, pero porque soy muy friki de los cambios de tono y los cambios raros. A la hora de escucharla, posiblemente Balada de Monstruos, la que abre el disco y le da título, sea la que más buen rollo me da, vamos. ¿Y Ángel? Pues yo creo que a mí, a priori, la que más me gustaba era Chico Borderline, pero bueno, ese nombre no me podía gustar, entonces... No, es que hay canciones que según hacer las demos antes de grabar el disco y tal, pues te parece que te gustan más o menos. Chico Borderline a mí me encantaba, pero luego me parece que salió más guapa en la foto Balada de Monstruos. Yo me quedaría con Balada. ¿Y Gato, tú has dicho? Pues yo diría la última del disco, la de Adiós Fantasma, porque es la última la que lo cierra y es un poco una declaración de intenciones. Es una canción que dura más de 6 minutos, que es algo que nunca habíamos hecho, que crece, que da vueltas con millones de arreglos, que empieza abajo, sigue arriba, y a mí me flipa hacer esas cosas. Bueno, pues ahora tenéis que decidiros por una. Pero sin embargo, creo que la que vais a tocar no es ninguna de las que habéis dicho. No, venís al cualquier día a tocar la morralla. Sois se guardan lo mejor para la furgo. Van a estar luego en la furgo y se la guardan. Venimos a tocar la comercial. De ti me lo esperaría a Carlos, pero del resto, de verdad, no sé, en fin. ¿Cuál vais a tocar? Él como es el enganche aquí, se ha impuesto, cabrón. ¿Cuál vais a tocar? Yo de Madrid. Sí, de Madrid. La segunda canción del disco. Bueno, pues Distrito 13, esto es Llueve. Espera, vamos a hacer un mínimo arreglo y enseguida estamos. Un, dos, tres, y... Hay demasiados cruces, demasiados caminos al mismo sitio. Los se han dado todos. Déjame dormir contigo. No digas nada. No enciendas la luz. Hay demasiados jugadores en este tablero ardiendo. Hay demasiadas apuestas y poco dinero. Creo que lo he perdido todo. Solo déjame dormir contigo y quítate la ropa. No enciendas la luz. Llueve en Madrid. Diluvia en las calles. Si estás pensando en huir, hazlo pronto, anochete en Madrid. No hay sitio para nadie. Si estás pensando en volver yo, te espero aquí. demasiados tipos que intentan pisarte, no importa lo lejos que huyas, lo lejos que les mandes, siempre aparecen más. Y ha tenido bastante, solo bebamos estas copas. No enciendas la luz, hay demasiados lunes tras noches locas de domingo. Hay demasiados domingos cerrados, solitarios. Creo que los he desperdiciado todos. Quítate la ropa, no enciendas la luz. Llueve en Madrid, diluvia en las calles. Estás pensando en huir, hazlo pronto, anóchate en Madrid. No hay sitio para nadie. Si estás pensando en volver, yo te espero aquí. Si esta no era la buena, la que más os gusta, la siguiente es la... Tenéis que decidir, pues ya sabéis que en cualquier lugar os hemos dado espacio para los... Las otras lo que nos habéis dado no daba para más. Encima de eso os tiene un poquillo más. Bueno, el sonido parece que bastante claro. ¿Cuál es vuestra identidad? Aunque yo creo que ha quedado reflejado en el sonido. La verdad es que me ha encantado. Y no sé, lo escucho algo distinto a lo que aparece en el panorama musical. Pues, nosotros nos gusta... Bueno, la base acústica es muy... Está muy clara, o sea... Sí. La base que suena aquí, vale, que estamos en el estudio tocando en acústico, pero realmente las canciones siempre parten de esto que se ha escuchado, y de aquí ya empiezan a arreglarse, a electrificarse y tal. El estilo, pues no lo tenemos muy claro, o sea, realmente, nos gusta mucho el rock, nos gusta mucho el folk, nos gusta mucho todo, pero nosotros solemos decir que somos folk rock. Sí, solemos poner esa etiqueta, pero luego a veces no encaja del todo. Yo creo que es difícil, ¿no? Porque dentro de ese folk con ese saxo, la verdad es que me ha encantado, porque se introduce muy bien, muy sencillo. No sé, no cuadra muy bien todo. Tenemos realmente tenemos un gran problema con el tema del estilo y con lo que pasa a nivel nacional y a la hora de tocar en los sitios, sí, que de no este encajamos país, en ningún sitio. Cuando hay un festival es rock. ¿Y qué pasa con nosotros? Que somos demasiado pop para el rock. Cuando hay un festival pop, somos demasiado rock para el pop. Cuando y luego ya no encajamos en ninguna, no, o sea, no sé dónde nos metería. Entonces, en el reggae no encajamos. Joder, en el macho, yo lo de los estilos, sí. Claro, o sea, sois el Robert Smith español, ¿no? Es un poco ahí. A mí me gusta mucho huir de los géneros, me gustan más los grupos que no se definen en un género concreto. Esta, ajá, canción que hemos tocado es la más, nos lo dice la gente, es la más distrito, quizás de todo el último disco, la que más se enlaza con lo que se hacía anteriormente, pero el resto del disco va muy por otro lado. Antes que hablábamos de homogeneizar la música y nosotros estamos haciendo justo lo contrario. Cuando ha puesto Antonio ese vídeo en el que había este chico y hablando de esos cuatro acordes, ese... Espérate, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer, sí. Esos cuatro, ¿de acuerdo? Los famosos cuatro acordes. Yo me siento muy orgulloso de estar en un grupo en el que esos cuatro acordes, que yo sepa, no se usan en ninguna canción. Sí. Corregidme si me equivoco. Yo creo que no hemos caído... En ese orden. ¡En ese orden! Pero es que ese es el orden importante. Sí. Bueno, una pregunta que no queremos, pues eso, que haya conflicto, pero bueno, sabemos que Víctor es el gato, pero ¿quién es el más perro del grupo? Ángel. Pues por eliminación, el que no está aquí. sea, para no crear conflicto. Esto se escucha después en podcast. El que se ha liberado, el que no ha querido venir. No, la verdad es que todos curramos de lo lindo. Sí. La casa, así con la cabeza. Hombre, es que él curra más, las cosas como son. Bueno, hay que reconocer las cosas, ¿no? También es verdad que él no tiene un trabajo de verdad, el chico. No, soy músico. Decía yo que iban a llover. Oye, aquí es donde un pretendiente a músico defiende al músico. Soy productor musical, tengo una productora musical, si a alguien le interesa. No, pero antes estaba en un curro puteado y ahora está siguiendo sus sueños. Pues, eso también es bonito. Joder. Muy americano, muy speech de presentación. Bueno, para quitar un poco de hierro al asunto, ¿qué canción os hubiese gustado componer? Y diga, joder, pues yo si el día de mañana hago una canción como esta, pues que sería la bomba. A mí cualquiera de Yes, francamente. Starship Trooper, por ejemplo, de Yes. Ajá. Eso es una peli. Sí, también. No, la peli la hicieron luego, está basada en la canción. A mí Thunder Road, de Springsteen. Ajá. El resto. Y por allí. Está ese contrapelo ahí, se hemos pillado un poco a contrapelo. Cualquiera de los siete primeros del EC. Joder. Yo voy a ser muy clásico, pero cualquiera de los Beatles me vale. Sí, ¿no? Sí. ¿Para qué se va lejos? Es clásico, pero ¿qué le vamos a hacer? Claro. Así es la vida. Y la que si hubieseis compuesto ahora mismo estaríais colgado de un pino porque no hubieseis aguantado, hubieseis hecho a los Judas encontrar el pino más cercano o la higuera más cercana y ahorcarlo y decir, no, ¿cómo he podido yo componer esto? Hostia, macho. Hombre, yo estaba pensando en Torre Gemela de Delfín. Que no es buena, los digo que se dice que no es mala, no, que no es buena. Pero bueno, quizá pensando en una canción más, en fin. Yo me cortaría las venas, quizá, pues con algo de Green Day. Déjame pensar. La de Good Riddance, por ejemplo. No puede haber cosa más ñoña y más facilona, de verdad, que eso. Luego te escucha David y ya verás. Yo, si tuviera que cantar esa canción en mis conciertos día tras día, me cortaría. Te sentirías sucia, ¿no? Sí, muy sucio. Pero sobre un montón de billetes. Más. Joder, pues. Buena idea. Es difícil la pregunta. Es complicada, ¿eh? Porque no es porque, claro, no, porque esa clase de canción nunca la tienes en mente. No. Piensa en una canción que no te guste de un grupo que adoras. Hostia, joder, Hostia. O piensa esa típica canción que has dicho, no, es que la quito de esta carpeta de porque la, es que la no. Radio, cuando la escuchas en la radio la quito. Joder, pues mira, me pasa que alguno me cortara los huevos, pero me pasa mucho con Loquillo, tío. Ajá. O no soporto a Loquillo. Bueno, pues, no soporto a Loquillo, lo cual no indica que las canciones, por ejemplo, compuestas por Sabino Méndez son la polla, pero hay muchas canciones de Loquillo que me... No lo soporto y Loquillo. Hostia. Y fans de Loquillo, seguís comprándonos los discos. Ya. El resto... ¿Os quedáis con cualquiera de las dos que han dicho? Yo no, a mí Loquillo sí me mola. Para los fans de Loquillo que sigan comprando discos. Pues mira, no puedo... Con una canción que además me encantaba en su día y es de las primeras que aprendí a tocar. Con... No quiero un Heaven's Door, pero la versión de Guns N' Roses. Me da dolor de barriga, macho. Es acojonante. De las veces que la habré escuchado, supongo. Pues yo, sinceramente... No te sé decir así una canción que me llegue al alma negativamente. Tu alma negativa, hombre, si puedo decir un estilo, ya... ¿El reggaetón, por ejemplo? Vamos a enemistarnos con mucha gente. El reggaetón seguro que no cuadra. Hombre, el reggaetón en general no me cuadra mucho. Ahora, si hay cosas como Calle 13 que me dices que son reggaetón, entonces te diré que hay vida, bueno, después del reggaetón, pero... Defensor de pleitos pobres. No, vale. No sé si conocéis el estilo de música profundamente, pues su decálogo, por decirlo así, pero nosotros queremos poner nuestro granito de arena por en, si acaso, en la música distinto. Por si acaso decidís hacer algún día algo diferente, claro, pues... Vamos a ayudaros un poquito. Si queréis, os vamos a dar unas clases de reggaetón. Clases de reggaetón. La clave es la palabra tremendo. Tremenda sabrosura. Tremenda sombrilla. Tremendo tinto. Clase de reggaetón. Aprovecha para decir la fecha muy fuerte. ¿Desde cuándo no te veía? ¡2009! clases de reggaetón. Aprende inglés, pero poco. Mi puta fucking life de la vida. Oh my Diosito. Clases de reggaetón. Tiene que decir palabras sexys. Trompa falopio. La vena que va por debajo de la pinga, que va hacia los... Clases de reggaetón. La inspiración llega en cualquier momento. Me quemé. Me quemé de placer, mujer. Clases de reggaetón. Tiene que tener tatuajes bien duros. Te quiero yo la vida, crechicura. Y aquí la pinga mía para el pussy tuyo. Clases de reggaetón. Búscate un enemy. Te kill you. Te mato la vida. Te toca. Y sigues escuchando el cualquier día, ya prácticamente estamos barriendo ya, prácticamente nos está, tienen la furgo ahí arrancada ya los chicos, han casi se han pitado dos veces la cualquier día hoy. Así que para ir acabando, bueno, comentarnos cuándo es vuestro próximo concierto y qué se puede esperar la gente que vaya a ver los chicos. Contesta tu gato que yo todavía me estoy descojonando con lo del pussy tuyo, con lo del pussy tuyo. Qué cabrón. Qué bueno. Pues, el próximo concierto es el próximo que es vital ir a este concierto, es el 7 de noviembre, es decir, es mañana viernes, no, es el siguiente viernes, el 7. Tocamos en Moby Dick presentando Balada de Monstruos, el nuevo disco, pues prácticamente en el primer concierto así grande y de presentación real del disco. Que la gente que lo adquiera a través de nuestro correo de info@distrito13.com o nos lo pida por otros medios, le incluye en el disco la invitación al concierto. Y lo que se puede esperar es, o sea, lo que se puede esperar la gente que vaya a este concierto es el mejor concierto de Distrito 13 que en 10 años de existencia. Eso. Yo pongo la mano en el fuego y me voy a quemar. Con grandes colaboradores. Con grandes colaboradores. Te quillo la vida por ello. Y la gente que lo que se puede esperar de vernos a nosotros es que somos un grupo que lo hace muy bien, muy profesional, ahí arriba. Y no van a salir decepcionados, van a ver un espectáculo muy auténtico y sincero. En lo que nosotros somos. Bueno, chicos, que teníamos reservada otra canción, pero como hemos dicho, la furgo está apretando ahí y bueno, os vais a quedar ahí en la furgo y os vais a hinchar a tocar en la furgo. Ha sido un placer. A no ser que os arriesguéis a hacer una versión del Pet Cemetery de los Ramones, que sería ya. Esa la aceptaríamos. Esta apoteósico que es con la que nos vamos a ir, puede ser. Me puedo sacar el estribillo aquí en un momento si queréis. Me parece arriesgado. Complicadillo, ¿no? Bueno, Víctor, Ángel, Santi, Langa, Manu, muchísimas gracias por estar aquí. Os deseamos toda la suerte del mundo, mucha fuerza para, pues, para ese concierto y nada, que amigos del programa y os seguiremos y nada, que sigáis por ese camino que os habéis marcado y ser fieles a vuestros objetivos, porque al final es lo que cuenta, ¿no? Triunfar pero haciendo lo que a uno le gusta. Os queremos ver en la Moby Dick. Bueno, gracias por el apoyo. Allí intentaremos estar. Lo intentaremos seguro. ¿Cómo está el tema de acreditaciones? El tema, estáis en lista. Yo seguro que estaré en lista porque yo ya lo he adquirido. Y mira que, eres un poco tonto, pero estás en lista. Pero luego me tenéis que explicar eso cómo va. Estaremos por ahí. Que si se envía el correo o qué, pero bueno. Por supuesto, intentaremos estar. No vamos a escapar de cualquier día ya este programa 239 que se nos acaba. Quedaros que viene ahora mismito la furgo. Si nos estáis escuchando por el podcast, nos veremos en el programa 240, como ha dicho Antonio. ¡240! Nos vamos con un temita, una versión del tema que hemos escuchado al principio. Estuvo también con nosotros Daniel Carrillo. Dani, adiós. Estuvo Julio Lado desde Brasil comentándonos pues cosas interesantes sobre energía fotovoltaica. En la técnica estuvo Antonio Durtoño. Hasta la semana que viene. Un servidor, Daniel Martín. ¿Y con quién nos vamos? Con Fiscales Ad Hoc, esa banda de rock chileno que se atreven a reversionar a los Ramones y en castellano. Suena un poco raro, pero es que es un cementerio de mascotas, así que no puede sonar nada bien. Hasta la semana que viene. Pasen bien. Un abrazo. Sabe a nadie le importa. la luna brilla en silencio y siento un eco.